Gloria a Dios. Continuamos en la presencia del Señor, querido hermano, querida hermana. Y te invito en esta noche a abrir la palabra del Señor en el libro de Nehemías. Libro de Nehemías, capítulo 1. Esto está en el Antiguo Testamento, antes de Esdras. Amén. Allí lo podrás encontrar. Perdón, antes de Esther y después de Esdras. Gloria a Dios. ¿Todos lo tienen? Nehemías capítulo 1. Qué lindo que en esta noche tú y yo podamos ser ministrados por la presencia del Espíritu Santo, por su palabra. ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos siempre reconstruir áreas de nuestra vida? ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos levantar nuevos cimientos? ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos también sanar heridas, dolores? ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos la guía y el respaldo del Espíritu Santo? Y hoy nos vamos a reflejar en esta historia. ¿Por qué? Porque habla de un hombre que estaba lejos de su tierra, sirviendo a otro rey, pero que un día le fueron a visitar, dice, y él preguntó cómo estaba su pueblo, y le dijeron: está destruido. Y él, le entró una congoja, le entró una impotencia, un dolor. Y hoy día vemos cómo está el pueblo de Dios, cómo están las iglesias hoy en día pidiendo cada vez más dinero, cómo están los templos hoy llenos de ídolos, pidiendo, cobrando por sanar, cobrando por atender a las personas, vendiendo el evangelio al vil precio de la necesidad. O sea que tenemos mucho para identificarnos, pero también en áreas de nuestra vida. Y dice la palabra en Nehemías capítulo 1, el título: oración de Nehemías sobre Jerusalén. Que tú y yo podamos salir confrontados en esta noche de este lugar. Que podamos salir reflexionando nuestros corazones. Cuántas cosas para corregir, cuántas cosas que podemos hacer desde nuestro lugar. A veces decimos: ¿qué puedo hacer? Orar. ¿Qué puedo hacer? Compartir una palabra, llevar aliento. Hay muchos lugares donde la destrucción reina también, y no precisamente material. Hay mucha destrucción en los hogares, hay muchos jóvenes destruidos, adultos vemos hasta destruyéndose hoy en día a través de los vicios. Jóvenes, hay desesperanza. Cuántas cosas que podemos hacer desde nuestro punto de vista y con el Señor a nuestro favor. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Las personas se sientan a ver las noticias en el informativo, cómo va de peor en peor, y nos quedamos con eso, cuando tú y yo podemos hacer cosas también, no solo por nuestra salud espiritual, sino por nuestro prójimo. Oración de Nehemías sobre Jerusalén, hermano, hermana. Palabra de Nehemías, hijo de Acarías. Aconteció en el mes de Kiselev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal vergüenza. Y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado tus mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardaréis mis mandamientos y los ponéis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí los voy a recoger y los voy a traer al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Amén. Tremendo, hermano. Tremendo. ¿Cómo está? ¿Cómo están los primos? Ah, no sabés, se separó. El tío se separó. Se hundió en el alcoholismo. Se separaron. Un primo lo tengo internado, el otro se separó también. ¿Cómo está la familia del barrio? Destruido. ¿Te imaginás cuando te encontrás con algún conocido y te dice: ¿cuál es nuestra reacción, hermano, delante de estas noticias? Seguimos caminando, cerramos los oídos, y que alguien, algún otro, se encargue o va a tocar mi corazón. Va a generar un conflicto interior, va a haber un quebrantamiento. Voy a estar sensible a la voz del Espíritu Santo. Me va a conmover al punto de que diga: algo tengo que hacer por esto. No puedo dejar que la destrucción siga reinando. No puedo permitir que esto se destruya. Tengo que hacer algo. Tengo que clamar a ti, Señor. No puedo ver cómo las cosas se van derrumbando cada vez más, cómo todo se va perdiendo. Y yo simplemente escuchando. Que cuando escuches una necesidad, que cuando escuches simplemente a alguien que abre tu corazón contándote de las cosas que le han sucedido, es porque Dios quiere gestar algo en esa persona. Y tú tienes la llave a través de Jesús para poder abrir una puerta a un mundo diferente a esa persona. Versículo 4. Atento el oído, hermano. Versículo 4 dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Rápidamente me senté, lloré y hice duelo, hermano. Cuando oímos las palabras, debemos de activar el poder que hay a través de Jesús en nosotros y no ser simples espectadores, simples oyentes. Que Dios provoque el querer como el hacer. Cuando oigo algo, puedo hacer. Cuando oigo que este país está cada vez peor, hay juicios que van a venir, la voluntad de Dios se tiene que cumplir de alguna manera. Pero ¿por qué no orar? ¿Qué es mejor, orar o quedarse callado? ¿Qué es mejor, clamar o dejar que las cosas sigan sucediendo? ¿Qué es mejor que el día de mañana decir: yo fui uno de los que oró? Pero muchas veces escuchamos que hay gente por ahí que están orando y clamando y decimos: pero esto va a pasar igual, si de una u otra manera iba a pasar. Pero tú quieres ser oidor, hacedor o ninguno de los dos. Yo quiero ser un oidor para poder ser un hacedor, porque si no oigo la necesidad y no hay una carga interior en mí de poder poner en práctica la oración o de ayudar de alguna determinada manera, sobre esa necesidad, nada va a suceder. Vamos a seguir escuchando noticias desalentadoras. Que aquel se separó, que aquel se murió, que aquel se suicidó. Que no hay trabajo, que cada vez está peor. Vamos a desgarrar nuestra vestidura, vamos a seguir iguales. Oído. Oyó atentamente y rápidamente buscó la presencia de Dios. Versículo 6. Reconocer, hermano. Reconocer que la misma iglesia muchas veces está cometiendo el pecado en la omisión. Que muchas veces la iglesia está vendiendo el evangelio, está corrompiendo el evangelio. Y debemos de reconocer, alguien tiene que decir, Señor, perdónanos. Esto está así porque están haciendo las cosas mal. Yo reconozco y mi hermano reconoce si se une conmigo. Pero aquí estamos clamando, Señor, porque vemos que está la destrucción continua. Pero no vamos a permitir que esa destrucción siga. Concédenos la gracia de poder hacer algo, Señor. Y guíanos, y danos la sabiduría, y danos el discernimiento, y danos la providencia para hacerlo. ¿Tú crees que Dios te puede dar todo eso? Pero si no hay un querer, si no nace algo que provoque el corazón de Dios, ¿cómo va a suceder eso? Versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido. Muchas veces decimos, Señor, perdónalos. Cuando en realidad, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Y cuántas cosas que podemos hacer muchas veces. Versículo 11. Clamar para alcanzar la gracia. Muchas veces buscamos y pedimos en el mundo, pero no clamamos y pedimos por la gracia de Dios. Cuántas cosas que vemos difíciles de alcanzar para nuestra vida. Pero ¿qué hacemos? Nosotros no apoyamos el decretar y el declarar y el piso y es mío. Pero hay una cosa que tú puedes hacer, apelar a la gracia. Señor, concédeme tu gracia para poder hacer algo para mi vida, para poder trabajar para mí. No tengo la economía como para poder desarrollar los planes, pero yo quiero el tiempo, primeramente para servirte. Concédeme esa gracia. ¿Hay algo que te impide pedir la gracia? ¿Tú crees que Dios no puede derramar su gracia? La gracia y el favor significa que alguien venga y te bendiga. Por el simple hecho de que tú clamaste y Él te respondió. Pero si a veces ni eso hacemos, ¿cómo vamos a recibir un favor de alguien que no los conoce? De alguien que no escuchó. Versículo 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito. Dame la gracia. Dame tu favor. Dame tu misericordia, Señor. Para que en el nombre de Jesús, Señor, en este tiempo, pueda tener un amor, Señor, para un prójimo. Pueda tener para dar, Señor. Pueda tener para ayudar. Pueda tener más tiempo. Pueda tener más esto. Pueda tener más lo otro. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo puede venir la gracia si yo no la pido? Una cosa es el regalo inmerecido de la salvación. Pero estamos en el mundo y tenemos que buscar sobrevivir. Tenemos que buscar el bienestar cada día para nuestra familia, el sustento. Y necesitamos la gracia de Dios. Dame estrategia, Señor. Dame el discernimiento. No sé qué hacer, pero tú sí sabes qué puedo hacer. ¿Qué puedo hacer, Señor, para ganarme la vida? ¿Qué puedo hacer para ganar alma? ¿Qué puedo hacer para ayudar al prójimo? Orar, clamar. Y también por los deseos personales, más allá de su voluntad. Señor, ayúdame y guíame. Pero lo estamos haciendo. Lo estás haciendo para tu vida. ¿Hay un anhelo en tu corazón que se desgarra por eso? ¿O simplemente sé que hay un Dios que en algún momento me va a salvar y la vida queda en eso? Voy a estar todos los días esperando hasta que me salve. Pero no quiero ser un hacedor, no quiero ser uno que provoque el clamor, que provoque el favor de Dios sobre mi vida y sobre los que están conmigo. Dios quiere usarte en este tiempo. Necesita de Nehemías que quiera reconstruir cosas, que quiera reconstruir primero su vida, su interior. y segundo, pueden ayudar a reconstruir la vida de los otros, reconstruir los sueños de los otros, reconstruir el autoestima que quizás alguien le dañó por un engaño, por un abuso, por una mentira. Hay muchas personas allí destruidas, hay muros derribados y destruidos que están esperando que alguien vaya y ponga un ladrillo y diga: vení, vamos a poner un ladrillo, vamos a poner otro, acá estoy yo, esto no va a ser lo mismo, porque yo soy un hijo y una hija de Dios. Dios es vida, Dios es esperanza. El mismo Jesús que enfrentó la tumba de Lázaro, cuando todos lo miraban, le dijo: Lázaro, sal fuera, porque yo soy la resurrección y la vida, y el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es Jesús. Ese es el espíritu que tiene que estar en un hijo de Dios. Tiene que tener la capacidad de desarrollar ideas que puedan levantar y reedificar al prójimo y reedificar nuestra vida. Pero si muchas veces no reedificas tu vida, ¿cómo puedes reedificar la vida del otro? Si muchas veces no construyes tu propio muro, ¿cómo puedes construir el muro del otro? ¿Amén? ¿Estás de acuerdo? Capítulo 2, versículo 5. En el quebrantamiento, en la búsqueda, está la gracia. Clama a mí y yo te responderé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pero también le dijo a la samaritana: mi padre está buscando verdaderos adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Capítulo 2, versículo 5. Y dije al rey: si le place al rey, recuerde que le estaba sirviendo a un rey extraño, a un rey extranjero, perdón. Estaba en otra nación, pero sintió el deseo, escuchó que el muro de Jerusalén era una ruina. Ese gran muro que guardaba del enemigo a Israel, ese gran muro que le daba seguridad, ese gran muro que le daba la ventaja de estar respaldado, resguardado de este lado, ya no existía. Yo no sé cuál es el muro que se cayó en tu vida. ¿Qué fue lo que pasó que ya no sientes esa seguridad? El muro reflejaba eso: protección, seguridad, separación. Muchas veces nuestros muros internos son destruidos, derribados por problemas, por situaciones de la vida, golpes, pérdidas, situaciones de adversidad que vienen y derriban nuestros muros. Y nos sentimos vulnerables, nos sentimos vencidos y salimos corriendo porque ya no tenemos la protección. ¿Cuáles son los muros que tiene que reconstruir en esta noche, varón, mujer? Versículo 5. Y le dije al rey: si te place. ¿Pero qué hizo antes? Clamó. ¿Qué hizo antes? Se humilló. ¿Qué hizo antes? Pidió perdón por el pecado del pueblo. ¿Qué hizo antes? Reconoció que él también le había fallado a Dios. Y dije al rey: si me place al rey y tu siervo hallando gracia delante de ti, envíame a Judá. Yo quiero restaurar la nación. Yo quiero restaurar la vida de mis hermanos. Yo voy a poner un ladrillo, yo voy a ver ese muro reconstruido. Esa era la visión de Nehemías, yo lo estoy viendo. Hay un deseo en mí que se está gestando, no voy a parar hasta ver mi nación con el muro nuevamente. Voy a alentar al que está desalentado, al que está caído, al que está angustiado. Voy a ir y le voy a ayudar, pero necesito tu gracia y tu favor. Un simple empleado copero del rey. Tú puedes ser un copero, pero puede ser poderoso lo que Dios haga con tu vida. No te sientas copero, siéntete hijo. Y provoca el corazón de Dios a tu favor, varón, mujer. Envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y cartas para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Dios te va a dar la madera para construir ese muro. Dios te va a dar el material para construir el muro. Pero ¿cómo vamos a poder construir un muro cuando no nace en nuestro corazón? ¿Cómo podemos construir un muro para ayudarnos a nosotros si no nos nace muchas veces de nuestro corazón? Dios lo bendijo, le dijo, mi gracia está contigo. Difícil era que el rey le permitiera irse. La gracia se derramó. Necesito no solo irme, necesito permiso, porque si no me van a matar. No voy a poder pasar. Acá están las cartas. Gracia. 1:11. La gracia. Si así te complace, Señor, concédeme tu gracia. Las cartas. Necesito madera. Voy a hacer las puertas. Ya tenía una visión interna. ¿Cuál es tu visión interna de tu vida? ¿Cómo te ves? ¿Derrotado? ¿Derrotada? ¿Cómo te ves hoy? ¿Que no puedes ayudarte ni a ti mismo ni a ti misma? ¿O te ves bendecido, bendecida en victoria y pudiendo ayudar a otro? ¿Te ves pudiendo ayudar a otro reconstruyendo otros muros? ¿Ya tienes el plano en tu interior de cómo va a ser y cómo vas a gestar eso? Señor, concédeme tu gracia en esta noche. Yo voy a construir el muro. Andá, le dijo, vas a construir el muro. Andá, acá tenés las cartas. ¿Le echa madera? Está la madera. Amén. El quebrantamiento genera la gracia, hermano. El quebrantamiento genera la gracia. Pero cuando dispongo mi corazón al cambio, el enemigo se va a levantar en mi vida. Cuando dispongo cambiar realmente, el enemigo se va a levantar contra mi vida. Capítulo 2, versículo 10. Pero oyéndolo Sanbalat, Oronita y Tobías, el siervo amonita, le disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. El enemigo se va a levantar, el enemigo se va a oponer a tus planes, el enemigo se va a oponer a que tú puedas ayudar a otro. El enemigo se va a levantar con mucha furia. ¿Por qué? Porque quiere impedir los planes. El enemigo, el alma, siempre va a estar persiguiéndote. Pero una cosa tienes que saber: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. El enemigo va a esparcir el desaliento, pero el que está conmigo, que es mayor, va a hacer desaparecer el desaliento. Y cada vez que venga el desaliento, va a soplar mi Dios aliento. Y cada vez que venga el desaliento, un ángel me va a soplar aliento y me va a sustentar y me va a hacer caminar hacia adelante. Y cuando parezca que no va a ser posible, va a venir una voz que me va a decir: tú lo puedes, tú eres mi hijo, mi hija, sigue hacia adelante. El enemigo se va a levantar, pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. La oposición estará, pero tú avanza porque Dios va contigo y te da la autoridad. Como dijo, les doy la autoridad de hollar serpientes y escorpiones y nada os hará daño. Les doy autoridad sobre los demonios. Y estaban contentos: Señor, se nos sujeta. Pero procurá de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Siempre que tengas una visión de acuerdo al corazón de Dios, Dios va a probarlo, Dios va a derramar su gracia sobre vos. El enemigo se va a levantar, pero vos debés de marchar firme. Capítulo 2, versículo 17. ¿Qué tenés que hacer cuando el enemigo se levanta? Le dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en vergüenza. ¿Qué tenés que hacer cuando el enemigo se levanta? Redoblar los esfuerzos. Decirle: vamos a seguir la obra, me voy a seguir congregando. Sí tengo problemas, sí tengo dificultades, pero Dios está conmigo. No me vas a desalentar, enemigo. No me vas a desalentar, diablo. Mayor es el que está en mí. Soy más que vencedor junto con Jesús. Y Él me dijo que todas las cosas me iban a ayudar para bien. Quizás hoy no fue un buen día, pero aún el día no terminó. No dejes que el enemigo te desaliente. Siempre firme en la visión. les dijo, se están oponiendo, vamos a redoblar los esfuerzos. Mayor problema, más me congrego, más clamo, más busco de tu presencia, más te quiero servir. Pero ¿qué hacemos cuando no le servimos? ¿Qué hacemos cuando no le damos el tiempo que Él se merece en nuestra vida? ¿Quién va a avanzar en tu vida? ¿Va a avanzar el Espíritu Santo o va a avanzar el enemigo? ¿Quién va a tener el dominio y el control? Pero cuando tú te plantas, cuando tú dices, basta, voy a reconstruir lo que tengo que reconstruir. Esto es la visión que tengo, de servirte, de seguirte. Tú me llamaste para algo diferente, no para ser uno más del mundo. Y ahí es donde Dios comienza a usarte. Este hombre, ¿qué tenía? Cuando escuchó que su pueblo estaba destruido, ¿qué tenía? Fe y esperanza. ¿Qué tienes que tener tú? ¿Cómo está el Uruguay? Pero si hay dos o tres, cuatro, cinco varones, mujeres que se quieran levantar en contra de toda adversidad, Dios va a probar. Será su voluntad, pero Dios va a estar contigo. Dios necesita de Nehemías que se levante en medio de la adversidad. Cuando venga la intimidación, vamos a redoblar los esfuerzos. Amén. La oposición estará, pero tú avanza. Dios te dio la autoridad. Versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesén, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebelás contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Diablo, tú no tienes arte ni parte en mi vida. Soy un hijo y una hija de Dios, y lo que Dios establezca en mi vida, así se va a hacer, a pesar de que te guste o que no te guste. A pesar de que le guste a la gente o no le guste, yo voy a hacer tu voluntad, Señor. El único que tiene parte y arte eres tú, Señor. Y guíame y haz lo que quieras con mi vida. Llévame donde tú me quieras llevar y sácame donde tú quieres sacarme. Pero haz tu voluntad. La oposición va a provocar en ti nuevas fuerzas. La oposición va a provocar en ti nuevas metas. La oposición va a provocar en ti un quebrantamiento interno que te pueda levantar, que puedas cada día buscar más de la presencia de Dios y que cada día puedas ver la necesidad en el otro. Porque cuando más ves la necesidad en el otro, más Dios te usa en ti mismo, en ti misma. Y la gracia de Dios se va a derramar, varón, mujer. Poner por práctica la construcción. ¿De qué sirven los sueños? ¿De qué sirve clamar si no pongo por práctica la palabra? ¿De qué sirve hablar de Dios si no le sirvo? ¿De qué sirve hablar de Dios si no hay un propósito en mi vida? ¿Está mal? No. Pero no vas a provocar cosas. No vas a levantar muros por ahí. Los muros seguramente va a ir otro a levantarlo. Va otro a agarrar la carretilla. Va a ir otro a agarrar la maceta y la punta. Y va a romper donde ya estaba roto y va a reedificar. Pero Dios te puso a ti para hacerlo. Sé parte de la reedificación de los muros, varón, mujer. Capítulo 3, reparto del trabajo de reedificación. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Comenzó la obra, hermano. Y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea. Y edificaron la torre de Hananel. Y así siguieron, hermano, edificando. ¿Qué tengo que hacer? Poner la palabra por práctica. Poner la palabra por práctica. Cada vez que tú quieras avanzar, cada vez que tú quieras poner la palabra por práctica, ¿qué va a suceder? Capítulo 4. Cuando oyó Sanbalat, estaba porfiado Sanbalat. Sanbalat se va a poner porfiado en los planes de Dios muchas veces. Pero el enemigo está vencido, hermano. Si tú te agarras fuerte de la mano de Dios, Dios va a poder gestar los planes que tiene. Pero si solamente tú No te sueltas de la mano de Dios y busca de su presencia. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si hubiera una zorra lo va a derribar. Si se sube una zorrita arriba, Dios muro, le dijeron. ¿Qué me venís con Dios? ¿Qué me venís con la esperanza? Esto no lo arregla nadie, le decían. Se van a levantar, Sanbalat, que te van a decir: no vas a poder. Imposible el sueño que tenés, imposible esa meta. No es para vos, es para otro, es para otra. Una zorrita te la va a tirar. No van a lograrlo. El enemigo siempre va a estar acechándote y va a poner personas de parte de él para desanimarte, para desalentarte, para decirte: vas a caer otra vez. Vas a seguir pidiendo porque tus padres pidieron. Te vas a separar porque tus padres se separaron. Vas a mendigar porque vas a hacer esto, porque vas a hacer lo otro. Eso es lo que viene muchas veces de parte del enemigo. Pero yo tengo una buena noticia para ti. Capítulo 4, versículo 4. Cuando el enemigo se levante, te quiera avergonzar, te quiera traer el pasado, te quiera venir a intimidar, quiera venir a oponerse, tú dile esto, versículo 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de tu menosprecio. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por su despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Vas a tener ánimo para trabajar. No permitas que el enemigo venga a avergonzarte, porque son mentiras, porque es padre de mentiras. Va a querer desalentarte, pero tú sigues firme. Tú sigues firme en tu mente: voy a reedificar el muro, voy a ver el muro construido. El muro de mi matrimonio lo veo terminado y le voy a poner esto en el medio. El muro de mi familia lo veo terminado. El muro de mi trabajo, de mi economía, lo veo terminado. Voy a establecer esto, voy a establecer lo otro. Quiero servirte de esta manera. Quiero reconstruir otros muros también, Señor. Pero primero empieza por el tuyo en esta noche. Empieza por tu muro. Empieza a edificar en tu muro. Si tú te pones en los planes de Dios, Dios va a forjar sus planes a través de ti. No va a permitir que el enemigo se levante en tu vida. Versículo 7. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se enloquecieron mucho, hermano. El enemigo se va a enloquecer. El enemigo se va a enloquecer cuando te vea avanzar. El enemigo cuando ve a un hijo de Dios sirviéndolo se enloquece. El enemigo cuando ve a un hijo de Dios que dice: acá estoy, Señor, para ti primero, para el mundo segundo, se enloquece, se pone como loco. Por eso tenemos que tener siempre la sabiduría y el discernimiento para medir los tiempos y cómo ocupo los tiempos de mi vida. Amén. Versículo 9. Versículo 8. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Pero oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Va a venir el desaliento muchas veces. De los propios hermanos te van a decir: no, no es de Dios, hermano. Dios no te llamó a eso, déjalo. Pero tú escucha tu voz interior, tú escucha la voz de Dios y sigue tocando el corazón de Dios. Versículo 11, y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Siempre va a venir uno a alentarte. Siempre cuando el desaliento esté por ganarte, va a venir una mano y te va a decir, pero vos sos más que vencedor. Seguí para adelante. No temas, no desmayes, que Dios está contigo. Vamos por una milla más, vamos una milla más. Y te vas a levantar y vas a sentir la presencia de Dios. Y vas a agarrar otra vez la cuchara. Y vas a agarrar otra vez el ladrillo. Y vas a seguir construyendo. Construye el muro sobre tu vida en esta noche. Construye el muro sobre tu vida en esta noche. Capítulo 5. En medio de la restauración, aún desde adentro de las iglesias, muchos van a quedar avergonzados viendo cómo vas a terminar tu muro. Tu muro va a ser terminado y van a decir, no pudimos. No pudimos desalentarlo. Mirá cómo lo hizo. Y luego van a venir a decir cómo lo hiciste. Yo quiero construir el muro. Yo quiero construir el muro de mi vida. Entonces hubo gran clamor, capítulo 5, del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. ¿Qué sucedía, hermano? Los mismos gobernantes, los mismos judíos, se habían aprovechado, como hoy la iglesia se aprovecha de la necesidad. Y le sacaron, en vez de darle al pueblo, le sacaron. Fueron despojados de sus cosas. Fueron despojados de todo, hermano. Pero siempre cuando hay un hombre íntegro, Dios le va a respaldar. Versículo 7. Entonces dijo Nehemías, lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. No va a tener que responderte el que usa, el que usurpa el nombre de Dios cuando te plantes con la sana doctrina adelante. Cuando le digas, yo no me vendo. Yo edifico con lo que recibo de gracia, no con lo que recibo de la iglesia, no con lo que recibo del lomo de mi hermano o de mi hermana. Yo voy a reedificar con lo que recibo de la gracia, porque mi Dios es proveedor. Y Él te va a avergonzar. Y Dios va a avergonzar a tus adversarios, varón. Dios va a avergonzar a tus adversarios, mujer. Pero vas a construir el muro. ¿Amén? El enemigo siempre tratará de intimidarte. Capítulo 6. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Sanbalat y Gesén enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. El enemigo siempre va a estar atrás tuyo, queriendo hacer mal, aún dentro de la iglesia. Pero no tengas miedo, varón, no tengas miedo, mujer, porque vas a terminar el muro en el nombre de Jesús. Y el enemigo va a caer, vas a ver al enemigo derrotado. El enemigo te va a ver derrotado y vas a mostrar la victoria en el nombre de Jesús. No por tu fuerza, no, porque lo hiciste con tus obras, por su gracia y por su favor. Capítulo 6, versículo 10. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán para matarte. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanbalá lo habían sobornado. El enemigo siempre va a tratar de sobornar a alguien. El enemigo siempre va a tratar de tentar. Van a caer el lazo en tentación del diablo. y después no van a dejar que tú avances en la obra de santidad, en la obra de honestidad. Van a querer comprarte de alguna manera, van a querer intimidarte, pero tú mantente firme en tus raíces, mantente firme en tus convicciones, porque Dios va a caminar contigo. Versículo 14, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Nodaías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Versículo 15, lo puedes marcar. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 152 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. Se sintieron humillados. Vas a terminar el muro de tu vida. Vas a terminar el muro de tu vida. Vas a terminar el muro. Vas a terminar el muro. Pero hoy comenzá con el ánimo y la intención de querer agarrar la cuchara. Agarrá la cuchara hoy. Agarrá la cuchara, cerrá tus ojos y comenzá a ver el muro interno que hay en tu corazón. ¿Cuál es el muro que necesita ser restaurado, varón? ¿Cuál es el muro que necesita ser restaurado, mujer? ¿Qué es lo que querés construir en esa Jerusalén de tu corazón? ¿Qué es lo que no querés ver más que salga humo? ¿Qué es lo que no querés ver más destruido en tu vida, en tu familia, en tu prójimo? ¿Qué es lo que ya no te gustaría ver? Desgarrate delante de Dios. Cuando oí, clamé a Dios. Señor, hemos pecado. Comenzá a clamar en esta noche. Comenzá a pararte en la roca. Parate en la roca que es Jesucristo. No te pares más en la arena, porque parado en la roca vas a hacer pie con firmeza y vas a poder construir tu muro parado en la roca. ¿Cómo? Es que no tengo nada. Como dijo Pablo, no teniéndolo nada, mas lo tengo todo. Solo tu gracia necesito. Volvamos al capítulo 1. ¿Cuántos años, hermano? ¿Cuánta tristeza? Versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que te aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Pero dice el 11, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento a tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito. Concede ahora tu gracia, Señor, sobre tu iglesia. Pedile la gracia, pedile el favor en esta hora. Solamente necesitas su gracia y su favor. No mires con lo que no contás. No mires con lo que no tenés. No cuentes con lo que no tenés. No mires los vacíos. Comenzá a pedir la providencia. Comenzá a solicitar la gracia y el favor y la misericordia de tu Padre sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu trabajo. Comenzá a pedir el favor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos delante de tu presencia. ¿Cómo poder no reconocer el pecado que hay dentro de la iglesia cristiana hoy en día, Señor? ¿Cómo no poder reconocer la corrupción moral, económica, que hoy se vive, Señor? Y aquí nos unimos para pedirte perdón también, reconociendo el pecado de la iglesia, el pecado de esta nación y nuestro pecado, porque hemos pecado contra ti. La iglesia se ha corrompido también, Señor. Y hoy vemos los muros deshechos, los muros de la familia destruidos, los muros de la sociedad destruidos, los muros de la seguridad destruidos, Señor. Los muros de los adolescentes destruidos. Abortos por doquier, Señor. Inseguridad, homicidio, robo, muerte. Sabemos que esto se tiene que cumplir. pero tenemos un Dios también misericordioso. Padre, por las necesidades, Señor, si hoy no tienes un trabajo, comenzá a levantar la cuchara, comenzá a pedirle a Dios que te dé estrategias, que su gracia y su favor se vuelquen sobre ti como hizo con Nehemías. Yo no tengo nada, Señor, pero tú me puedes proveer. ¿Qué es lo que necesitas en esta hora? ¿Necesitas un milagro físico? ¿Necesitas un milagro económico? ¿Necesitas fortaleza espiritual? Padre, en el nombre de Jesús, ven sobre tu iglesia. Perdona el pecado y la iniquidad de tu iglesia, de esta nación, de cada uno de nosotros. Ten misericordia y piedad, Dios mío, en esta hora de mi vida. Padre, perdóname si no he clamado, si no me he preocupado de construir el muro de acuerdo a tu voluntad, Señor. Perdóname si busco, Señor, en mi fuerza, Señor, lograr una economía estable. Perdóname si busco en mis fuerzas el éxito, Señor, y no busco tu favor y tu gracia. Derrama tu misericordia sobre mi vida y que en esta hora te ponga como Nehemías, aunque esté cómodo sirviendo en el palacio. Muéstrame la necesidad del pueblo. Yo quiero ir a donde estén los muros destruidos, donde estén las vidas destruidas, Señor. Guíame por camino de justicia y de verdad. Sé que tu favor me sustentará y tu misericordia irá conmigo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias en esta hora. Y te bendecimos, Señor. Parate en la roca en esta hora. Para construir el muro necesitas estar en la roca, firme. Parate en la roca que es Jesús en esta hora. No vas a poder construir si no te paras en la roca. ¿Quieres construir el muro? Dale la gloria a Dios. Bendeciré a mi Señor por siempre. En todo tiempo yo confiaré solo en Él. Él me ha librado de todos mis temores. Él me ha librado de todos mis temores. Sobre la roca mi pie se afirmó, y no seré movido, y yo diré a mi Dios, y yo diré, Señor, tú eres mi escudo, mi fuerza, mi porción, mi libertador, mi refugio, torre fuerte, mi ayuda en tiempos de necesidad. Tú eres mi ayuda, Señor, mi refugio. Tú eres mi muro, Señor. Tú eres mi muro en esta noche, Señor. Concede tu favor, Señor. Concédenos tu favor en esta noche, Señor. Señor, de todo tiempo, Señor, de todo tiempo voy a confiar. Todo tiempo yo confiaré solo en ti. Solo tú me puedes librar de todos mis temores, Señor. Te ha librado de todos mis. Sobre la roca mis pies se las firmó.